vamos a estar conversando mucho, mucho, mucho con Jaime Ross. Hay de todo para hablar. ¿Cómo te va, querido Andrés? ¿Cómo estás, Mariano? Sí, estuvimos viendo la película el jueves. Hay muchas cosas para hablar con él, aparte de la película, desde su, digamos, su faceta como músico, su disco que tiene ahí en Gateras, que había anunciado. De todo. Jaime realmente es una máquina de producir, porque no solo su vida pasa por hacer discos propios, también produce discos ajenos. Bueno, ahora se metió con el cine y bueno, va a dar un concierto en junio en el Teatro Gran Rex y bueno, nada, siempre hay muchos temas para hablar con Jaime. A mí puntualmente quiero saber qué le pasó con la muerte de Luis Alberto Spinetta, que me acuerdo que hace mucho tiempo le pedimos que nos recomiende un tema para pasar en la radio, y un tema cualquiera, o sea, tema libre, y dijo, quiero que escuchemos tal tema de Luis Alberto Spinetta, se lo vamos a pasar a él para que recuerde ese momento. Y bueno, muchísimas cosas tenemos. Quiero decir que hoy la operación técnica de Javier Chiavone, Javier querido, salute, y como siempre la producción general de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Hay muchísima música, muchísimos clásicos, hay un pequeño informe sobre cantores de tango de barrio, y quiero decir que el sábado pasado se presentó en Quilmes Charly García. Este miércoles se va a lanzar una caja de 3 CDs y 3 DVDs que reproducen los conciertos que dio el año pasado en el Gran Rex, que estaban divididos temáticamente, El Ángel Vigía, Say No More, bueno, La Vanguardia es así. Y bueno, tuve oportunidad de estar en contacto con ese material, pero lo vamos a presentar seguramente el próximo sábado, porque recién se lanza este miércoles. Charly tocó en el Quilmes Rock en River, tuvo un invitado de lujo, Fito Páez. Yo creo que fue muy bueno el concierto de Fito Páez, muy bueno. Lo vi por televisión, no lo vi en vivo. Muy bueno Fito Páez. Bueno, y Fito, fiel a su costumbre de dedicar temas, desde Olmedo hasta Cecilia Roth, pasando por tantos más, su hija. Bueno, fue ese primer músico argentino que le dedica un tema a Luis Alberto Spinetta. Luis Alberto Spinetta, La vida sin Luis, por Fito Páez, este gran homenaje al flaco. Vamos a estrenar una canción. Ahí vamos a poder seguirla por las pantallas, supongo. Hoy volas por sobre olvidará. Viñetas, leyendas, curiosidades, narradas al ritmo del tango. Contame una historia en Flores Negras. ¿Una emoción no? No. ¿Y barrio pobre, viejo, viejo tampoco? No, ¿en qué tono? Se prendió la roja, Moscato. Saco la billetera. Como siempre. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja esta comidita. Yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burla y nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós, glicinas emparradas y malvones, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche que en el que yo cantara mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos, laureles, los primeros que escuché? ¿Dónde estará Traverso, el cordobés, el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho andar? Así es, peso y bueno de sorzar, los guapos del abasto rimaron mi cantar. Soy aquel cantor del arrabal, finquero criollo que pulsó la humilde musa despertar. De hace 20 abriles, de aquellos bailes a candiles, cuando de una oreja iba colgado como un hachazo en el costado de la mancha roja del clavel. Muchacho, todo lo ha llevado el almanaque, todo ya se fue. Los puntos del boliche que en el que yo cantara mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos, taudas, los primeros que escuché. ¿Dónde estará Traverso, el cordobés, el noy, el pardo Augusto Flores y el morón faldao? Así empezó mi bueno de forzar, los guapos del abasto rimaron mi cantar. La voz de Cucuza Castielo, la guitarra de Moscato. Cucuza Castielo es un cantor de Villa Urquiza y de hecho se ha hecho muy fuerte en el bar El Faro, ahí en Constituyentes y Pampa, y es quizás el ejemplo de que lo que nosotros llamamos cantor de barrio, y es el pequeño informe que queremos ofrecer hoy aquí en este Flores Negras tan especial, en el cual va a estar Jaime Ross aquí en el estudio. Bueno, los cantores de barrio, yo digo, bueno, cantidad de cantores que ha dado el tango, y se puede diferenciar entre el cantor de barrio y el cantor de centro. Sí, es una definición que tiene que ver con la historia del tango, porque en los años 40 y 50, con la riqueza que había en el tango, básicamente uno podía encontrar las orquestas de los barrios y las orquestas que se iban al centro, las orquestas famosas, las de Troilo, la de Izarli, la de Darienzo, entre tantas otras, y otras que quedaron un poquito más perdidas y que eran las orquestas barriales. De alguna forma pasó lo mismo con los cantores. Estaban los cantores que alcanzaban esa suerte de primera A del tango, que era cantar con las grandes orquestas, fiestas. Y estaban los otros cantores, que eran muy buenos cantores, en general con voces más chiquitas, no tan temperamentales, que tenía que ver más con el barrio, con los diferentes barrios, y con cantar en, digamos, en todo lo que fuera ese circuito de peñas, de bodegones, ese circuito quizás menos, un poquito no tan influido por las luces del centro, para un público minoritario, pero que también tuvo su importancia. Y de hecho, históricamente, cuando uno analiza a los cantores de barrio, hay muchísimos. O sea, uno podría ir desde Oscar Ferrari hasta el fenómeno que fue en los años 90, Luis Cardey, pasando por Tito Reyes, por supuesto, Osvaldo Peredo, un cantor de Almagro. Digamos, tienen su importancia. Bueno, Ariel Ardit. Bueno, él empezó de la mano Osvaldo Peredo, ahí del en el boliche. Roberta. Bueno, nosotros que somos, por una cuestión cronológica, no somos de la edad de oro del tango, hemos podido, por lo menos, digamos, curiosear en lugares como el bar El Chino en Pompeya, bueno, el Rincón de Arturito, donde se presentaba Luis Cardey con Antonio Pizzano, sí. Bueno, el boliche de Roberto ahí en Almagro. Ahora hay un lugar que no deja de ser una esquina barrial, que es el Sanata Bar, que queda en Sánchez Bustamante y Sarmiento. Sí. Y yo hace un par de semanas estuve en una comida ahí en un club de barrio, en el barrio de Florida, el Club Social y Deportivo Estrella Federal, un club, digamos, muy muy muy muy pequeño, ¿no? Una cancha, un buffet, actividades. Bueno, y ahí estaba en una reunión de amigos, cantó Daniel Ferrari, que es un cantor totalmente vocacional, que no deja de ser un cantor de barrio. Sí, sí. ¿Cuántos cantores debe haber en Buenos Aires así, perdidos en distintos salones, clubes, sociedades de fomento? Qué interesante, ¿no? Es muy interesante, porque, por ejemplo, si uno recorre Boedo, hay muchísimos también, hay muchísimos salones totalmente desconocidos, quizás, donde a la noche se juntan con una guitarra y se arma una peña o se arma una guitarreada, y ahí está el cantor que va pasando, que el público, aparte la dinámica quizás es diferente, muchas veces es el público que le pide temas y se va haciendo un ida y vuelta entre el público y el cantor, porque hay muchísima más cercanía de lo que es un cantor que quizás enfrenta o está frente a un público más masivo. Es realmente muy interesante el fenómeno, tiene muchas aristas, es un fenómeno histórico y realmente es como un capítulo un poco más secreto del tango. ¿Sí? Daniel Ferrari decía, me entregó un disco casero, un disco hecho a pulmón, ¿no? que pide una grabación mejor, pero te digo, en vivo realmente Daniel, el Negro Ferrari, es un cantor, digamos, tiene un fraseo goyenechiano, tiene muy buen manejo escénico, y vamos a escuchar un poquito de Daniel Ferrari del barrio de Florida, Malevaje. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy, el Malevaje extrañado, me mira sin comprender, me ven perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. ¿No ves que estoy en breto, vencido y mañao en tu corazón? Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que fue lo más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapear. No me ha dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi el asombro final, pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que fue no más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. ya no me falta para completar, más que ir a misa e hincarme a rezar. Daniel Ferrari, Daniel el Negro Ferrari, su versión de Malevaje, cantor de Florida, Ferrari, que se presenta el 5 de mayo en Alquimia, en Balcarce 5, 6, 7. Bueno, reservas a quien quiera ir a verlo en vivo, que realmente en vivo es donde hay que verlo, porque el disco un poco se pierde su talento, ¿no? Tiene un talento, tiene que ver, es una cosa integral de voz y también de carisma. Reservas al 4342-2933, el 5 de mayo en Alquimia, Balcarce 567. Daniel Ferrari, bueno, y allá en los 90, principios de los 90, con Andrés, a pesar de no nos conocíamos, pero bueno, cada uno por cada su uno cuenta. Cada uno por su lado fue llegando hasta esa figura increíble que fue la de Luis Cardey, que venía de años de actuar en los barrios. Totalmente. Básicamente en la cantina de Arturito. Sí, sí, que era unos miércoles ahí en San Cristóbal, Boedo, en la calle Pavón y Chiclana, por ahí, el Rincón de Arturito, un restaurante, y bueno, ahí con Antonio Pizano al bandoneón, hacía unos tangos muy antiguos, tangos que previos a la década del 40, y lentamente fue convocando a un grupo de periodistas, intelectuales, escritores, Luis Guzmán, Luis Chitarroni, Elvio Vitale, Eva también, Luis Brandoni también iba como actor, y después gente del barrio que le gustaba escuchar tangos, y bueno, Cardey hacía como un gran espectáculo alrededor del canto, porque se ponían a narrar historias de su infancia, evocaba viejos programas de radio, y realmente era un momento hechizante. Uh-huh. Y bueno, como solía ocurrir en la época de oro del tango, lentamente Luis Cardey fue pasando del suburbio hacia el centro, y en poco tiempo ya grabó su primer disco muy grande, ya en unos 50 años tenía, sí, Cardey cuando grabó, y empezó a actuar en la calle Corrientes, en el primero en el Café Gandhi, y después en Palermo, en el Club del Vino. Sí, actuaba los jueves en el Club en Gandhi, me acuerdo, y los viernes en el Club del Vino, y realmente fue un fenómeno a mediados de los años 90, y fue un fenómeno en el cual él estaba acompañado por Antonio Pizano en bandoneón, y eran como ver a dos duendecitos prácticamente, dos figuras petizas, Cardey con muchos problemas de salud para moverse en el escenario, pero realmente lo que pasaba en vivo, vos hablabas justamente de Ferrari, cómo su capacidad va sobre todo en el vivo, cómo en estos cantores de barrio es fundamental lo que pasa en las actuaciones más que en los discos, porque con Cardey realmente era un fenómeno increíble cómo él empezaba a contar sus historias, esas historias con un grado de comicidad donde él se reía un poco de sí mismo y se reía un poco, pero siempre con ternura sobre distintas cuestiones, y realmente empezaba a cantar y uno se iba metiendo en esas historias como espectador, y era increíble lo que producía. Un gran seductor, sí. Que después del recital, después de la performance, se quedaba tomando un whisky ahí con la gente y se quedaba charlando, y lentamente así un boca a boca muy poderoso en ese momento. Se fue quizás un fenómeno modesto, pero un fenómeno profundo. Sí, y fue. Y aparte fue el que trajo a la mesa un repertorio bastante novedoso, que el repertorio de los años 20 y 30, que evitaba todo lo que había sido de algún modo un lugar común en el tango, que era mucha década del 40, mucho Discépolo. Él sorteaba todo eso y se iba más atrás. Y cuando uno habla hoy con muchos cantores, como por ejemplo con Brian Chambuleirón, con Lidia Borda, con Hernán Lucero, todos marcan la influencia de Cardey, cómo los hizo descubrir ese otro repertorio que no tenía clichés, que era un repertorio muy genuino, que no tenía nada que ver con grandes valores del tango. Los mismos cantores dicen esto, lo que era la estética, era otra cosa. Cardey, sí, justamente quizás ese emblema de lo que es y lo que ha sido un cantor de barrio, ¿no? Si bien grabó discos muy bien producidos, sobre todo el que grabó con el Club del Vino, sí, estaba el Quinto Teto de Marconi o el trío. Estaba el trío de Marconi. El trío de Marconi. Era muy bueno escucharlo en vivo. Y me gustaría que presentes una versión en vivo de Luis Cardey, lo más cercano a lo que ocurría en el Rincón de Arturito. Sí, exactamente. Es Luis Cardey presentándose en vivo. Es el público pidiéndole temas, pidiéndole tangos, y la voz del gran Luisito hablando con ellos, riéndose, compartiendo ese espacio y ese momento, e interpretando un tango. Escuchen a Cardey lo que era el fenómeno del cantor de barrio en vivo. Y vamos a ir recordando de a poco, bueno, algunos temas. Ustedes me van a ayudar en el repertorio, así que pueden hacer su pedido, como decían los radios de antes, ¿no? Uno necesita de la tecnología, del ángel que esté un poquito más cerquita. Pues yo necesito un montón de cosas siempre. Yo siempre necesité un montón de cosas. ¿Murmullo te gusta? Del Super Pullman Murmullo, hace como 7 años que no lo hacemos. No sé si me voy a acordar de Murmullo. El gordito se ancha, ¿no? Parece Julio Jorge Nelson los pedidos. Arriba, gordito. Cuando el ombú de la asistencia sacude el árbol del recuerdo, esto murmullo solo a uno me trae recuerdo de aquellos tiempos. En ocasiones al oírlo, el cielo claro de los ojos se va poblando ese ratón, y en otras veces sin querer se va la mano para el fajón. Murmullo que trae al alma la tropa de los recuerdos, pa' venir bien en el trote, pa' irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos ojos que brotan del corazón. Solo la caña los domina y los despide al trote largo. Por eso mi alma tiene sed de caña siempre para apagar la ardiente hoguera del amor. Murmullos que traen al alma la tropa de los recuerdos, pa' venir bien en el trote, pa' irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos ojos que brotan del corazón. 1, 2, 3, 4. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Al despertar. Lunes a viernes. 4 a 6. Con Sonia Ferraris. Una multitud inmensa ha invadido la plaza de LRA Radio del Estado. En 870 y 710 kilociclos. La Radio Nacional. Voces de la historia. Voces de la historia. ¡1937-2011! Alberto Ginastera. El escritor argentino Ernesto Sábato. El libro con la vida y obra de la radio pública. Se presenta en la Feria del Libro. La libre voluntad del pueblo argentino. Sábado 21 de abril. A las 18:30 en la Sala Victoria Ocampo. Atahualpa Yupanqui. Se decía antiguamente. La Radio Nacional. Voces de la historia. De Carlos Ulanowski. Compilado por Susana Pelayes y el equipo de contenidos. La radio permanecía inconmovible. Con la participación especial de la directora ejecutiva de la emisora, María Seoane. Y los conductores, Héctor Larrea y Cintia Ottaviano. ¡Compañeros trabajadores! La Radio Nacional. Voces de la historia. 1937-2011. Tato Mores, buen día. ¡Que se cachito! Presentación en la Feria del Libro 2012. Hay un país y un pueblo con historia y con destino. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Acercando acercarnos al mundo. Van llegando, llegando al mundo. Bienvenido, canta Jaime. Y era un bienvenido en realidad a El Quinto Conjunto, como vamos escuchando, que él lo vio como un plato volador que aterrizó en la música rioplatense, El Quinto, aquella banda de Eduardo Mateo, Rubén Rada. Bueno, bienvenido le decimos ahora a Jaime, y también bienvenido a Jaime metido a director de cine. Tuvimos el jueves con Andrés Casaca ahí en el Teatro Ya, en Sarmiento del 2200, y realmente yo la había visto ya la película en Montevideo, me volví a maravillar, y tenía a Fernando Bravo delante de mí junto con Romaniuch, y cuando se prenden las luces después de casi 3 horas de película, Fernando Bravo me mira con lágrimas en los ojos, no lo podía creer, y dijimos, nos miramos y dijimos, qué ganas que tenemos de ser uruguayos, que le pasa a mucha gente. Bueno, vamos a estar hablando de esto. Bienvenido, Jaime Ross. Bueno, gracias, buenas noches. Un placer, Mariano y Andrés, compartir el micrófono. Para mí es una alegría muy especial presentar esta película en Argentina, más que en otro país, por el mismo motivo que cuando comenzaron a circular mis canciones uruguayas en Argentina, para mí también era más importante que se escucharan acá que en otro país, por una cuestión de sensibilidad común, por una cuestión de ser ramas del mismo árbol, como siempre digo, y aposté, incluso con mis colaboradores, meses antes de que se terminara la película, que en Argentina la iban a entender, que esto no era una película camisetera. Nosotros tenemos una eterna rivalidad futbolística, a tal punto que el clásico, el derbi más antiguo del mundo, es Argentina-Uruguay. Bueno, llamando en un momento de la película, dice, quiero que la final sea Argentina-Uruguay, va a ser una masacre. Dice, ella la tiene clara. Claro, claro. Quiero decir que Yamandú es el hijo holandés de Jaime, que es el que se hizo cargo de toda la imagen de la película, que realmente está muy lograda, tiene varios niveles la película. Ahora Jaime lo va a explicar mejor que yo, pero un nivel es la camarita portátil, la camarita casera que llevaron, digamos, como dos poetas beatniks en el camino, por todos lados. Es una road movie también, 3 millones, y después están las imágenes de la FIFA, que son como más cuidadas, pero imágenes muy buenas también. Y tenés realmente, otras. Sí, hay otras. Tenés las imágenes nuestras de campo. Hay de los partidos en alta definición que las combinamos con las de FIFA. Fue un gran trabajo el del colorista. Haber podido empatar el croma, o sea, el color de las tomas FIFA que tenemos en alta definición, con las tomas nuestras de cancha, que humanizan enormemente las jugadas. Como están montadas, de repente tenés 15 segundos de una imagen y que sigue de las nuestras, y de repente continúa con una de FIFA de otro ángulo que nos favorece, te parece que es todo lo mismo, pero hay una cantidad, yo te diría que la mitad de esas imágenes nunca se vieron. Incluso hay muchas tomas, por ejemplo, el segundo gol de Suárez contra Corea se ve como lo vio Muslera, el golero uruguayo. Claro. ¿No tuviste miedo, Jaime? Yo pensaba, a mí me encantó también la película, la disfruté muchísimo. Y, digamos, entre otras cosas, cuando veía la película me daba cuenta que había un trabajo atrás. Un trabajo de imagen, un trabajo de edición, un trabajo de filmación, de llevar muchísimas horas de filmación, se nota en la película. Y yo decía, con lo riguroso que sos con tus trabajos, si no tenías miedo que te absorba en algún momento cuando estuviste laburando en la edición de la película, todo lo que te llevó de trabajo hacer esto. Si tenías miedo... No, yo creo que abducir, no. Abducir es el verbo. No, es te abdujo la película. Yo nunca tengo miedo cuando arranco con un proyecto. Para empezar, porque yo ya sé que voy a dejar el alma y un pedazo de mi vida ahí. Acá dejé más de un año pasar la vida como si estuviera preso para hacer este proyecto. Teníamos más de 400 horas de filmación, solamente de mirarlas. Aparte, el visionado es traidor. ¿Cómo decirte? Traidor en el sentido de que es jodido, ¿viste? Porque no mirás un minuto y ahí te perdés una joya. Entonces tenés que ver todo, y cuando decís, todo esto es un embole, decís, qué suerte que lo terminé de ver, porque acá al final apareció esto. Entonces, teníamos todo lo que filmó Yamandú, que eran 200 horas en alta definición, aparte de una camarita chiquita que yo manejaba a veces. Hay muchas tomas de Yamandú que son hechas por mí. Y hay muchas tomas cuando no estaba Yamandú, por ejemplo, en el avión que sale de Montevideo. Pero esas no son mías. ¿De quién son? Esas son del archivo de Tenfield, bien. Que es una televisora de fútbol de Uruguay. A grosso modo está la filmación de Yamandú, la filmación de FIFA en alta definición y aparte limpia, o sea, sin sonido de relator, con el sonido de cancha nada más. E incluso muchas tomas de FIFA que nunca se vieron, que son las previas adentro de los vestuarios. Sí, sí, sí. O sea, ahí ya van dos fuentes. Después estaban las fuentes de nuestras cámaras filmando fútbol adentro del campo de juego, pero en el piso. Hay muchas jugadas que cobran una humanidad tremenda por el hecho de estar filmadas una sola toma. Hay una que destaca que es la caminata de Abreu. Cuando va a patear el penal contra Gana. Esa es una toma nuestra. Que es puro spaghetti western. Es el muchachito ahí medio del pueblo. En el duelo. Y la pica. ¿Eh? Y la pica de Abreu. Estamos hablando con Jaime Rosa aquí en Flores Negras. Estamos hasta las 12. Perdón. Y estaba la cuarta cámara, que era la cámara de Gorsi, que es un periodista que tiene un programa que se llama La Cámara Celeste. Con una camarita trucha que tiene él. Y un sonido todo mal. Pero que él se mete entre la gente, entre la tribuna, esto, lo otro, entonces hay mucho material desechable. Pero, por ejemplo, las imágenes de la hija de Abreu llorando y los padres de Abreu emocionados en el momento que su hijo va a hacer el gol, son tomadas, o la del avión, por ejemplo, son tomadas por Sergio Gorsi, este periodista, con una cámara de muy mala calidad, que nosotros combinamos, aparte con un sonido de mala calidad, dando diferentes enfoques y puntos de vista. O sea, en realidad son cuatro puntos de vista. Claro. Borges decía que Montevideo era la Buenos Aires que tuvimos y que perdimos. Y yo creo que la selección uruguaya es la selección que perdimos los argentinos. Que la pueden recuperar en cualquier momento. Pero vos me dijiste, me acuerdo perfectamente, en la época que la cosa estaba invertida, que Uruguay venía muy mal y Argentina venía de ser campeón en el 86 y subcampeón en el 90, que justamente Argentina había recuperado la garra que había perdido Uruguay. O sea, un juego ahí cruzado. Uh-huh. Y una de las cosas que uno siente, aún sin ser uruguayo, es una especie de orgullo por los jugadores, viendo tu película. Creo que tiene un motivo. Esta no es una película camisetera. Acá no se pone sobre la mesa el hecho de, bueno, mirá, yo tengo mi camiseta celeste o el albiceleste, a ver cuál es mejor. No se trata de eso. El enfoque de esta película es casi homérico. Para mí, la selección uruguaya son los Argonautas, Tabárez es Ulises, y recorren el Mediterráneo de isla, isla en isla, sorteando obstáculos, y llega un momento, yo me acuerdo cuando chico, cuando vi la película La Odisea, no te estoy hablando del libro, te estoy hablando de la película infantil, que, bueno, yo era hincha de esa tripulación, pero yo no era griego, yo no tenía la bandera de Grecia. Claro. Y sin embargo yo era hincha de ese grupo de gente templada, de esos valientes. Y en este caso, mi idea fue construir una historia sobre lo que yo vi y lo que viví, porque yo estaba ahí. Y lo que yo vi, aparte de la camiseta y de querer que gane Uruguay, toda la historia y gritar los goles, además de eso, era contar la historia de este grupo humano por fuera de un nacionalismo barato. Y siempre aposté a que los argentinos iban a poder comprender esto, que no los iba a ofender en nuestra rivalidad futbolera, y que en cierto momento se iban a ser hinchas, no de la Celeste, sino de esos muchachos, que uno aprende a conocerlos. Llega un momento que uno ve al Ruso Pérez y dice, el Ruso Pérez es un guerrero, pero bueno, que tiene que estar en el Coliseo con una espada, ¿entendés? Aparte lo conocemos a Abreu de San Lorenzo, lo conocemos a Forlán Independiente. Bueno, o sea, sí, claro, ahí, o sea, sí. Está todo eso. Estamos con Jaime Ross y, mira, mencionabas recién la Odisea, hablabas de griegos, de guerreros, y te traje, para abrirnos un poquito del tema meramente de 3 millones de la película que viniste a presentar, te traje una voz que yo sé que vos la vas a valorar y es un pequeño regalo que te quiere hacer Flores Negras. Dale, métele, Javier. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Piel de gallina. Ajedrez por D y por Jorge Luis Borges. Y mira, lo elegí, me acordé de vos, porque hablamos mucho de Borges, hablamos mucho también de Onetti, de Felisberto Hernández, y ahí tuvo una confusión que yo quiero aclarar, yo como periodista de música quiero aclarar. Se habla mucho de que Jaime Ross hace rock and roll, murga y que la temática es futbolera, pero Jaime Ross ha metido, por ejemplo, la voz de Felisberto Hernández en una de sus canciones, ha hecho La Milonga de Gauna, que está basada en... que es resumir en 3 minutos El sueño de los héroes de Bioy Casares, y a su vez hace una milonga con espíritu borgiano. Es decir, que vos yo creo que has elevado lo que nosotros entendemos como música popular rioplatense, y quizás vos lo entendés como rock uruguayo, lo que sea. Bueno, nada, te quería regalar esta voz de Borges y que me cuente. Fue un gran regalo, nunca lo había escuchado dicho por él. Yo lo conocí, yo estuve en su casa, lo vi trabajar, tuve esa bendición, estuve una hora ahí, en Maipú 994, noveno piso. Acá, 4 cuadras. Acá, sí. Y ahora que lo escuchaba, a altísima velocidad, iba escuchando las palabras exactas, son todas exactas esas palabras. Máxima poesía en cada palabra. Es absolutamente infernal Borges. Pues es un fanático de la palabra. Sí. Se nota. No sé quién fue que lo dijo, que capaz que fue Borges, ¿quién te dice? Pero a esta altura la memoria no me da, y es que es precisamente la palabra la que define al ser humano. Y cuando me decís si soy un fanático y te digo que sí, voy a que considero que las palabras se tienen que utilizar con exactitud, que es lo mínimo que podemos hacer por las palabras y por nosotros mismos. Detesto cuando las palabras se emplean en forma inexacta, cuando se quiere decir una cosa y se dice otra, cuando se enchastra la palabra. Porque decía algo que seguramente estás de acuerdo, que la publicación es lo único que evita la corrección eterna. Estamos hablando de alguien que se toma sus tiempos. Sí. ¿Cómo fue eso? Perdón que me ponga monotemático. De verdad, cuando me tenés que decir que basta, decímelo vos, Andrés. Te digo. ¿Cómo fue que lo conociste acá en su casa de la calle Maipú? Yo conocí a Borges en Montevideo. Ahora que las Malvinas están sobre el tapete nuevamente, esto en el año 83, luego de la guerra del 82, los ingleses de la BBC quisieron recrear 6 cuentos de Borges y no lo dejaron entrar a Argentina. Entonces fueron a Uruguay y yo justo había ido de visita a ver a mi madre y a pasar un par de meses ya en Montevideo. Y era muy amigo del grupo de actores que iban a reencarnar estos cuentos. Y del director, mi amigo Jorge de Nevi. Y Borges participó del proyecto. Y entre otra gente estaba el traductor al inglés de Borges. Que en realidad no era el traductor al inglés. El que traducía era Borges, pues yo lo vi traducir. Lo que hacía Norman Di Giovanni, el traductor oficial, era corregirlo. Decirle, no, Borges, no, esa palabra no. Pero y le sugería una y Borges decía, no, esa tampoco. Claro. Pero bueno, era, digamos, como un bastón que utilizaba Borges a nivel de la traducción, ya que, insisto, él era su propio traductor al inglés. Y me hice amigo de Giovanni, yo hablaba inglés y casi nadie de los que estaban allí lo hacían. Y era un demente, aparte, se emborrachaba, se ponía arriba de las mesas a cantar y a bailar, se cargaba toda la mina que veía. Un loco, este Di Giovanni, que era profesor de Harvard. Que fue el traductor de toda la obra de Borges al inglés. Norman Di Giovanni. Y me dijo... Que me imagino que ese traductor de la obra de Borges al inglés, no sé, es como ser George Martin, ¿no? Tenés que tener es un capo, una autoridad, ¿no? Un capo. Claro. Y lo trataba Borges como gurí chico, era muy cómico. No sabés lo que era, la relación Norman Di Giovanni Borges. Entonces me dice, ¿vas a Buenos Aires? Y yo le digo, sí, porque justo me había hecho una novia en Buenos Aires. Y la iba a ver. Hacés bien las cuentas, no te mandé ninguna cagada, ¿no? No, ¿qué cagada me mandás? Aparte ahora estoy... ¿Me escribió todo? No, estoy soltero. ¿Viste eso de soltero? No, te digo, pero a lo mejor viste alguien... ¿Se explico? En 83 Jaime estaba conmigo. No, en 83 no, estoy haciendo las cosas correctamente. O sea, todo legal. Estamos hablando de marzo del 83. Mi novio vivía en la calle Triunvirato. Y me dice, ¿querés conocer a Borges? Y le digo, y claro, porque yo había comido con Borges en Montevideo, pero a 5 personas en la misma mesa, pero no había podido hablar con él. Entonces me dijo, bueno, me tenés que regalar tu último disco, pero en cassette. No. Aquello. Entonces dije, hecho. Bueno, si vas a Buenos Aires, me llamás. Llego a Buenos Aires, lo primero que hago, Di Giovanni. Mañana tengo sesión con Borges. Galería del Este, 18 horas. Confitería. Perfecto. Acordate, tickets. Allá llevaba aquello yo en el bolsillo. Llego y me dice, ticket. Y le pongo aquello, se lo ponen y me dice, dale, vamos. Entonces fuimos a Maipú 994. Y nos atendió esa señora que era la ama de llaves. Sí. Estaba el gato Beppo, estaba toda la historia. Y fue tremendamente hospitalario conmigo. Fue tan gentil, era una persona... muy cálida. Sí, muy, muy educada, pero cálida. Y es más, me invitó a cenar. Y Di Giovanni le dijo, no, Borges, tengo que salir a una discoteca esta noche, no vamos a cenar nada. Y yo lo quería matar, ¿viste? Pero bueno, tuve la dicha de ver traducir una página entera de La Cifra al inglés y ver cómo Borges degustaba cada palabra. Cada vez que ponía una palabra se hacía leer por Di Giovanni desde el comienzo hasta esa palabra. Luego ponía la siguiente, se hacía leer de vuelta todo. Buscando la armonía, y bueno, si alguna vez alguien me dijo a mí, salvando todas las comparaciones, que yo soy obsesivo, usted no sabe lo que era Borges con cada palabra.

más. He buscado en 5 pies al gato, sabiendo bien que tan solo 4 hallará. Alcina, Alcina no puede más. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Vamos a las noticias y después Jaime Ross hasta las 12 de la noche. Flores negras. La canción no es la misma. Con Mariano del Mazo. Hasta las 12. Flores negras. El otro color del sábado. Hermano, te estoy hablando. Quizás me puedas oír. Hermano, te estoy hablando. Ese tema gigante que también tiene algo griego, ¿no? Hay un coro ahí que narra una situación mortuoria. Pero bueno, los temas no se explican, se escuchan, se disfrutan, se analizan después en soledad. Y bueno, yo me acuerdo, quiero también, sigo recordando cosas. Me acuerdo que hace mucho, no sé si vos recordás, Andrés, teníamos una sección en la cual los músicos, ahora también la tenemos, nos pedían un tema, decían, bueno, ¿qué tema te gustaría que pasemos aquí en el programa? Y me acuerdo que vos dijiste, quiero escuchar este tema, Javier. Metí este tema y me sorprendió muchísimo. Y quiero que hablemos del autor de esta canción. Dale. Siempre habremos de esperar para que nos saquen un poco a pasear. ¡Oh! Hoy aquí desde mi cucha, bajo un cielo igual, estoy esperando el año de mi fuga total. Y ese día sé que voy a poder cantarle al sol, me ando en mi cadena. Oh, estaré siempre aquí y aquí moriré, oyendo a mi amigo, oyendo a mi amigo que dice: tira, tira, tira, hermano perro, tira, tira, tira, hermano perro. Hermano Perro es un single de Almendra, sí. Y realmente que hayas pedido ese tema, es un tema para entendidos, ¿no? No es Muchacha, no es Fermín. No estaba en el primer álbum, salió como single. Es un single, sí. Yo me lo compré. Y siempre lo quise hacer. Mirá vos. Siempre quise hacer este tema y Toma el tren hacia el sur de Spinetta del álbum doble Parvas. Uh-huh. Y lo quería hacer en candombe, quería buscarle la vuelta para hacer una versión distinta. Ahora, ¿qué te pasó? Vuelvo con la a escuchar ahora a Spinetta cantando y creo que por un lado él y por otro lado la antítesis de la época, que era Javier Martínez con Manal, uh-huh. Para mí son los dos mejores cantores de la historia del rock and roll argentino. Sí. Ellos dos. Yo diría, al menos los dos grandes discos, el primero de Almendra y el primero de Manal, son discos increíbles. Sí. Ahora, muy diferentes entre sí. Los cantantes. ¿Cómo canta Spinetta, por favor? Y si me preguntás qué me pasó ahora, y se murió un pedazo de mi adolescencia. Perdí un pedazo de chapa. Uh-huh. Eso fue lo que sentí. ¿Cómo pegó en Uruguay lo de la muerte de Spinetta? Mira, yo estaba en Argentina. Ah, mira vos. Pero recibí mails de uruguayos de 4 o 5, uno en España, otro en Estados Unidos, 3 de Uruguay. Y estaban todos apaleados. Uno llegó a decir que lo sentía más que la muerte de Leno. Uno de ellos, ¿no? Porque era su sentir, ¿no? Ahora, Yo sabía que estaba enfermo, lo que pasa que, como se anunció su enfermedad ya avanzada, me sorprendió enormemente que falleciera tan rápidamente, que no tuviera una oportunidad de cura. Me cayó como un balde de agua fría, a pesar de que sabía que estaba enfermo, quiero decir. Uh-huh. Pero no importa, meses más, meses menos. Bueno, se fue un pedazo de mi adolescencia, como te dije. Vos sos muy respetuoso con la gente que admirás y yo te quiero preguntar si digamos, vas sumando artistas o músicos en esa admiración. Por ejemplo, mucha gente ha conocido a Eduardo Mateo por tu difusión, por tu trabajo en la remasterización de parte de su obra e incluso de la reunión de parte de su obra, que estaba un poco desperdigada. Y digamos, Mateo es como una especie de gran, ¿no? Gran Pope, gurú, sí. Claro. ¿Va sumando o lo que le ocurre a uno en la etapa de la adolescencia, la primera juventud, es lo que te queda para toda la vida? No creo que venga por ahí. Por un lado, sí. Aquello de que los veteranos tienen sus ídolos y que luego no hay quien le haga, digamos, adherir a alguno nuevo, ¿no? Pero tengo gente que respeto mucho, especialmente a nivel de intérpretes, hay gente que me sigue volando la cabeza, gente joven, en la forma como canta, como toca, pero a niveles creativos, por ejemplo, Hermano Perro, de Spinetta, a mí que me disculpen, pero yo desde, no sé, en los últimos 30 años de rock argentino nunca escuché una canción así. Y Spinetta tiene 18 años ahí. Y sí. Ahora, estoy hablando en concreto, ¿cómo canta ese tipo? Porque, y cómo compone además, ¿no? Pero sí, bueno, hay grandes cantantes jóvenes e intérpretes, pero a nivel compositivo y a nivel global, porque, por ejemplo, Spinetta y Almendra no eran solamente un gran compositor, no eran solamente un gran cantante, no era solamente un gran grupo, sino que era un paquete. Era un paquete, un sentir, era un pedazo de corazón. Es por eso que lo sentimos tanto. Porque no es que se murió un tipo que cantaba bien. No, eran muchas cosas juntas. Y eso es lo que nos partió al medio a todos. Porque aparte, ha habido otra gente que se fue, pero no ha pasado lo mismo que con Spinetta. No. Ahora, más allá del rock, Jaime, hablabas de Spinetta como una parte de tu vida fundamental, de tu infancia fundamental, más allá del rock. De mi adolescencia, cuando tenía 15, 16 años. Bueno, y de esa época, ¿qué te pasaba con otros géneros? ¿Eras súper curioso también, por supuesto, con el candombe, sí, con sí. el tango? Sí, o sea... sí, no, con todo. Siempre fui muy, muy abierto y me fui abriendo cada vez más en mi adolescencia hacia la música universal en sentido literal. Uh-huh. Empecé a escuchar música africana, empecé a escuchar música clásica, entendía el tango, empecé a escuchar desde Gardel hasta Pugliese, porque de Piazzolla ya era fanático desde los 10 años. ¿10 años? Sí, a los 10 años me regalaron un disco de Piazzolla, un amigo francés de mi padre, que sabía que no le gustaba el disco, y yo agarré, estaba en la casa, porque en aquella época no había televisión y no escuchaba discos y música. Uh-huh. Pues, porque la humanidad, dijera Rosenkopf, tiene que entretenerse con algo. Entonces, quedé como loco con un disco de los Swingle Singers, que cantando Bach, aquel tema, para bam bam bam bam bam bam bam bam bam, y aquel da ba da da da di da. Sí, sí, la sí. Terminé conociendo y cenando con Christiane Legrand, la que canta el largo de los Swingle Singers. Sí, la sí. Hermana de Michel Legrand, el músico. Sí, sí. De película francesa. Y me regaló ese disco y me regaló uno de Piazzolla. Y mi tío George era fanático de Piazzolla y todo el mundo decía que estaba loco. Y a los 10 años, y yo pienso, una música tan melancólica, los niños generalmente tienen un universo auditivo más luminoso, de acordes mayores, de sonoridades, de tímbricas digamos, más felices. Más luminosas, claro. Sí, y, bueno, por eso gustan tanto los Beatles a los chicos. Claro. Recuerdo la primera vez que los escuché y fue como que tuve la sensación de que quedé cegado, como que había visto una luz que me había dejado cegado. Sí, sí. Por el sonido, la tímbrica y por la composición. Pero lo de Piazzolla era inexplicable. Pero odiaba a Gardel. Mi madre lo escuchaba todo el día, yo no podía... Es que eso pasó acá también. Bueno, allá están los tangos de Clarín. Acá nuestra generación se creció viendo por televisión Grandes Valores del Tango. Lo que pasa es que Grandes Valores del Tango era un atentado al tango. Claro, y bueno, mucha gente le tomó, digamos, una especie de repulsión al tango por culpa de ese ciclo. Y no solo eso, sino también había programas radiales muy estridentes que pasaban tangos, y eran populares los programas. Después uno lo vio cuando creció. Y de todas formas acá no sé si existió, vos me sabrás decir bien, Jaime, digamos, lo que fue el candombe beat en Uruguay. Esta propuesta de unir, digamos, y de pensar géneros de un modo amplio. Digamos, cuando uno piensa acá los años 70 y no hubo una... Uno no puede trazar un paralelismo. Es más, había como ciertas broncas hasta en algún punto acá. Bueno. Sí, eso se dio con algunos músicos uruguayos, pero con los músicos importantes no. Yo siempre digo que en el momento que aparece el rock, los músicos de tango en Argentina miraron hacia el pasado y se olvidaron del futuro. Piazzolla, dejémoslo aparte. Estoy hablando de los tangueros típicos. Uh-huh. Y los músicos jóvenes del rock miraron hacia el futuro y dejaron de mirar para atrás, tanto el folclore como el tango. Y eso entonces no pasó en Uruguay. Pusieron espalda contra espalda, como esos tipos antes de hacer un duelo a pistola, que se ponen espalda contra espalda y caminan unos pasos, se dan vueltas y se tiran un pistolazo. Bueno, en Uruguay no pasó eso. Pasó algo, yo qué sé, yo tenía 10 años y no me gustaba Gardel. Pero a los 15 años, un día vi la luz, escuché a Gardel y dije, ah, ahora entiendo. Pero acá no se trata de Gardel, acá se trata de los músicos que nosotros conocíamos. Zita Rosa, Daniel Biglietti, El Sabalero, Los Olimareños, por decirte algo a nivel de folclore. Pero hubo un trasvasamiento generacional que acá no hubo. Efectivamente, hubo un respeto mutuo entre los géneros, sabiendo muy bien que el uno podía tocar lo que el otro no podía tocar. Claro. Y uno quería aprender los rudimentos del otro porque lo respetaba. Y así. Estamos con Jaime Ross pasándola muy muy bien. Vamos a exprimirla, a sacarle todo el jugo que podamos, periodísticamente hablando. Vamos a escuchar a los futuros murguistas y después seguimos con Jaime. Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando a las pibas de una noche de enero, calibrando las copas de los del mostrador. El futuro murguista carronea un cigarro, mientras tanto le aclaran los alicisos de no. Les hablará de su infancia cuando llegue el momento, sin decirlo en palabras, sin nombrar al dolor, bastará con su acento. Iluminando el pasado, desafiando el futuro, denunciando el presente, con un simple ritual, los futuros murguistas. Negras, flores negras. Flores negras. Flores negras. En la jungla de sonidos. can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do you can learn how to be in time. Nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. It's easy. El homenaje realizado por grandes músicos uruguayos a John Lennon en este All You Need Is Love, en el cual uno puede reconocer las voces de Hugo Fattoruso, de Rubén Rada, por supuesto, de Jaime Ross. Y bueno, hace un rato estábamos hablando de Spinetta, y Spinetta en un momento, en una entrevista que vi hace poco, una entrevista por televisión, decía que él realmente, uno de los momentos más tristes de su vida había sido el de la muerte de John Lennon, y de hecho me parece que hay toda una generación a la cual pertenece Jaime, y también Spinetta y Rubén Rada y Hugo Fattoruso, bueno, que fueron atravesados, ¿no?, por los Beatles y por Lennon en particular. Y a mí realmente me encanta esta versión porque tiene respeto y a su vez es súper uruguaya. Y es un gran momento que vos lo incluiste en tu disco El Puente. Sí, incluí esa canción porque me encanta la versión. Un tema dificilísimo de hacer. Es muy difícil hacer, y somos cinco nada más. ¿Quién sos? ¿Vos? Hugo, yo estoy tocando la guitarra. El Popo Romano el bajo. Chenique está tocando la batería. Y después Rada haciendo la percusión. Ahí está. Y listo. Y eso fue en un parque. Eso fue en la cancha Defensor, en el Francini, en el homenaje a Lennon, a 10 años de su muerte. Y cerrábamos el show con ese tema, cantando pedazos uno, pedazos el otro. Y lo increíble ahí es lo que hace Hugo. Hugo hace todo el arreglo de George Martin, lo hace él solo. hace todas las cuerdas, toda la sinfónica, hace todo él. No sé cómo, al mismo tiempo, ¿eh? No sé. Oh, mira, me dijiste, Hugo, pongamos este pianito de Hugo Fattoruso. Nada, que también es un regalo que te hizo Hugo Fattoruso. Aquello en piano del disco de Hugo Fattoruso, Ciencia Ficción, ya que me tiraste, escuchemos un poquito de aquello instrumental, piano solo Hugo Fattoruso. Yo le tengo una gratitud eterna a Hugo, pues, porque lo que ha embellecido mis composiciones no está escrito. Es absolutamente increíble si algún día alguien se toma el trabajo de recopilar, por ejemplo, lo que tocó Hugo Fattoruso en los discos de Jaime Ross, al margen de mí, al margen de mis canciones, es absolutamente imponente. Yo ya lo he dicho. Ustedes lo saben, yo lo considero a Hugo el mejor tecladista a nivel de sintetizador del mundo. Es el número uno. Como pianista es distinto porque hay toda una galería de grandes pianistas acústicos. Y entonces ahí ya me resisto a ubicarlo a Hugo como el number one. Pero en lo que atañe a la tecla electrónica, que supuestamente tendría que estar lleno el mundo, ¿no? Puesto que es un instrumento relativamente moderno. Nadie, absolutamente nadie, se le arrima los talones a Hugo. Porque no es que Hugo esté peleando cabeza a cabeza contra alguien. Lejos, pero lejos desde que se inventó el Moog y el Arp Odyssey. Es más, el Arp Odyssey nadie nunca llegó a sacar los sonidos que sacó Hugo de ese instrumento. ¿Te das cuenta que bueno, estamos charlando de Moog, de sí, cosas que no se suenan? Buenísimo, claro, el Moog, el piano que nosotros conocimos, bueno, con el rock sinfónico. Bueno, los Beatles usaron el primer Moog. Moog era un tipo que hacía cosas y bueno... En la época de Strawberry Fields, ¿no? No, en Abbey Road. En Strawberry Fields todavía eran orquestas sinfónicas que les cambiaban la velocidad, hacían unas cosas increíbles. Para mí la mejor música electrónica la hicieron los Beatles. Escuchá Only a Northern Song, por ejemplo. Y escuchá esa electrónica o Tomorrow Never Knows, del año 66. Bueno, en la película, perdón, Jaime, pero en la película apareces diciendo cómo me gusta la música electrónica, y hay un momento de intimidad donde apareces en una noche sudafricana. En una de esas noches. Siga de baile. No, ese es otro registro interesante de la película. Esa música electrónica estaba buena. Había un instrumento. Igual creo que había un instrumento que todo. Hacía. Esa era la melodía maravillosa. Bueno, ubiquemos a la gente. Volvimos ahora a 3 millones, que en realidad es la excusa que la estamos dejando en cualquier lado, de este encuentro con Jaime Ross aquí, que vino a los estudios de Radio Nacional en Flores Negras, señores, un lujo. Para hablar de 3 millones, que es la película que se estrena para todo público el próximo jueves 19 de abril. En el Teatro Jan, la vieja Sociedad Hebraica Argentina, Sarmiento 2255. Ah, perdón. Vamos a poner las cosas claras. Se estrena el 19 de agosto, que es jueves. De abril. De abril. ¿No? Perdón, sí, lo digo cualquier mes. Sí. 19 de abril a las 20:30 y se pasa todos los días durante una semana. A esa hora. A las 20:30. Es una sola función. Del 19 de agosto calculo que será hasta el 26 de agosto o hasta el 28 de agosto. Buenísimo. O sea que los que la quieran ver tienen esa semana a las 20:30 en esa sala. Claro. Yo sentía mientras veía la película, Jaime, que más allá de lo que es lo estrictamente futbolístico, que en el fondo la película lo que habla es de la cultura uruguaya, habla de la familia, habla de tu relación con Yamandú, habla de muchísimas cosas que el fútbol refleja, ¿no? Esa frase, uno juega como vive al fútbol. Y bueno, digamos, en las actitudes, cuando aparece este jugador que se desmaya, un jugador que se golpea, y los tipos siguen en la cancha, digamos, esas actitudes, o esa cosa heroica, digamos, yo pensaba en términos futbolísticos, pero también pensaba en términos culturales. No es una película de fútbol. Es como que te digan que una película de aventuras tiene que ser una película de guerra griega. Es que nunca el fútbol es fútbol. Sí. Lo que pasa es que salen flechas disparadas para todos lados. La familia es muy importante. Sí, y aparece la patria es muy importante en el sentido positivo de la palabra. Efectivamente hay una reflexión sobre la cultura uruguaya, sobre el ser uruguayo, pero también hay una reflexión sobre el alma humana, sobre la reacción del hombre cuando tiene que sobreponerse a determinado tipo de situaciones. Tu percepción es correcta con respecto a lo que pretendí llevar adelante en la historia de esta película. O sea, no en vano, no he conocido a una sola mujer de las que odian el fútbol que no le haya gustado. Que no le haya gustado la película. Y es más, muchas mujeres me han dicho, ahora sí me gusta el fútbol. ¿Viste esas cosas que te dicen que no entendés nada, viste? Porque lo que están viendo es fútbol, pero no es el fútbol con la estética periodística, que respeto obviamente porque es muy difícil de hacerlo, es todos los días. Lo que vos contás es una historia, y una buena historia no hay quien la pueda resistir. O sea, que es una historia a la cual yo le llamé como género, que intento inaugurar, ficción verídica. Porque para mí es como... yo tenía armado el cronograma de las tomas divididas en días. Fue una gran ayuda tener ordenado el material. El diario, digamos. Sí, pero hubiera sido muy fácil poner todas las tomas de todos los días y listo. No, yo dejé muchas tomas afuera porque impedían que la historia se convirtiera en historia. La narración impedía. Sí, o sea, yo no falseé la historia, pero sí hubo muchas cosas que quité para que la historia pudiera ser una historia como cuando uno ve una película hecha por un libretista. Y aún así es una película, digamos, que no es corta. ¿Cuánto quedó? Mira, no es tan larga, ¿viste? ¿Cuánto quedó? 2:15. Estamos hablando de la película. Hay una canción que vos metiste, que Andrés la redescubrió, yo también la redescubrí, está en el disco Sur, Candombe de Reyes. Ajá. Verde tambor, blanco el palo, así el niño aprende a llamar. Día del rey, ya comienza, el convento enciende su altar. Se abanicó, mamá vieja, la invita a que se acabe. Estás escuchando Flores Negras. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Una multitud inmensa ha invadido la plaza de LRA Radio del Estado. En 870 y 710 kilociclos. La Radio Nacional. Voces de la historia. Voces de la historia. ¡Sinceridad y amor! 1937-2011. Alberto Ginastera. El escritor argentino Ernesto Sábato. El libro con la vida y obra de la radio pública. Se presenta en la Feria del Libro. La libre voluntad del pueblo argentino. Sábado 21 de abril. A las 18:30 en la Sala Victoria Ocampo. Atahualpa Yupanqui. Se decía antiguamente. La Radio Nacional. Voces de la historia. De Carlos Ulanowski. Compilado por Susana Pelayes y el equipo de contenidos. La radio permanecía inconmovible. Con la participación especial de la directora ejecutiva de la emisora, María Seoane. Y los conductores, Héctor Larrea y Cintia Ottaviano. ¡Compañeros trabajadores! La Radio Nacional. Voces de la historia. 1937-2011. Tato Mores, buen día. ¡Qué se cachito! Presentación en la Feria del Libro 2012. Hay un país y un pueblo con historia y con destino. Todos en cuero. Todos en cuero. Martes a sábados, de 0 a 2. Con Carlos Barragán. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Arterias de la Ciudad, revista cultural independiente. Entrevista exclusiva a Rodrigo Gudiña y Jorge Perini, los responsables de que Adrián Barilari, Claudio El Taro Marcielo, Daniel Telis, Huff y otros monstruos de la música se junten a tocar temas de Deep Purple para el CD Sueños Púrpura 2. Charlamos mano a mano con Jorge Abed y Claudio Marco Di Laudadio, integrantes de Rino. Te revelamos los secretos de las aventuras de Tintín, la historieta europea que inspiró la última película de Spielberg. Te contamos todo sobre Pantheon's Talking with Garterbell, una extraña mezcla entre Beavis and Butthead y las chicas superpoderosas. Además, las desventuras del Dr. Jekyll en redacción y poesías. Podés conseguir Arterias de la Ciudad en Enterequia, Locuras y Ragged Music. Otros puntos de ventas e información en www.arteriasdelaciudad.blogspot.com. Revistas Culturales Argentinas. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos, 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Seguimos con Jaime Ross en esta caravana musical. Realmente la estamos pasando muy bien aquí en Flores Negras. Bueno, operaciones de Javier Chiavone, Paola Escobar y Nacho Reobdengo en la producción general. Y bueno, me encanta estar acá conversando con Jaime, escuchando su música. Está pasando de todo en Buenos Aires. El jueves se estrenó la película de Jaime. El junio va a estar cantando Jaime Ross en el Gran Rex. Y hay también bastante agenda, ¿no?, en estos días. Sí, hay mucha agenda de artistas internacionales. Viene Miguel Poveda, el cantador flamenco, va a estar actuando el 24 de mayo. Que grabó con Mederos. Sí, exactamente, grabó unos tangos. En este caso viene a cantar temas flamencos. También va a estar Lenine próximamente en Buenos Aires, Lila Downs, Farruquito, Bob Dylan, por supuesto, Paddy Guy, Eliades Ochoa, el ex Buenavista Social Club, Maceo Parker. Realmente es muy amplia la agenda en cuanto a visitas internacionales. Continúa la joda. Sí, todo el año carnaval. Me encantaría que se comuniquen con nosotros vía Facebook. Hoy no tenemos teléfonos, pero bueno, vía Facebook, Flores Negras en Radio Nacional es el modo de ingresar a nuestra página. Ahí me encantaría escuchar y leer todo lo que quieran. Y bueno, vamos a ser respondido puntualmente para el próximo sábado. Y bueno, tenemos también muchísimos discos. Por ejemplo, quiero agradecer a Yamira de la Fuente por el muy buen disco de Sorín Octeto. El disco se titula Cosmopolitan y es un octeto liderado por Nicolás Sorín, que es pianista, que es el hijo del cineasta Carlos Sorín. Y también un muy buen disco de Hot Club francés, pero argentino, que se llama Raskowski Hot Club. Sí, también recibimos un disco flamante, acaba de publicarse. El autor y el cantor es Hernán Genovese, y en realidad es un homenaje a Roberto Grela, a la guitarra y a las composiciones de Grela, que a veces quedaron un poco desapercibidas porque siempre se lo reconoció como un guitarrista fundamental dentro de la historia del tango, y quedó un poquito en segundo plano su obra como compositor. Realmente es muy importante. Hernán Genovese la rescata en este disco que acaba de aparecer y que se llama De Púa y Corazón. Estamos hasta la medianoche aquí en Flores Negras. Flores Negras con Mariano del Mazo. Y lo que incluyó Jaime en la película son todas canciones ya grabadas, ya previamente grabadas, ya editadas, pero que tienen todo un sentido. Y en este caso, este Candombe de Reyes aparece cuando hay una suerte de cameo de lo que es el África, el continente africano, que uno sospecha que es, pero ahí, digamos, tiene la crudeza que tienen las imágenes de periodísticas, y se ve la pobreza, se ve, digamos, lo que es también el continente o el país, en este caso Sudáfrica, más allá del Mundial. Sí, Yamandú se metía con su cámara, incluso hay una secuencia que no está en la película, donde hay una morena que lo mira muy serio y dice: ¿vos no tenés miedo de que te roben la cámara? ¿Vos sabés dónde te estás metiendo? Y Yamandú le dice: sí, sé dónde me estoy metiendo y no me van a robar la cámara. Y no se roban. Ahora, eso lo hizo él solo, esas imágenes. ¿Y vos cuando viste, dices: esto es Candombe de Reyes? Es Candombe de Reyes, esta es la música para Candombe de Reyes, que es una canción. ¿De qué año? Del año 87, del disco Sur. Para empezar, los Reyes Magos, hay uno de los reyes que es negro, que es Baltasar. El Día de Reyes hay una gran llamada en todo Montevideo, pero no llamada de candombe de las de carnaval, sino de las del barrio. Ciudad Vieja, Barrio Sur, Barrio Palermo, salen todos los morenos a tocar el tambor a festejar el Día del Rey Baltasar, que es un su rey. Ellos están orgullosos de que uno de los tres reyes sea negro. Entonces, de ahí viene lo de Candombe de Reyes. Entonces, la letra habla de que cuando llegan los Reyes Magos, el regalo de Baltasar al niño Jesús es un tamborcito y un palo, para que cuando grande, para que aprenda a llamar. Y después vuelve cuando, luego de su resurrección, o tiempo después, el pueblo del rey Baltasar ora para que nuestro Señor allá abajo vuelvas con el tambor bien templado para tocar con nosotros, para compartir nuestro vino, para ayudarnos a vivir en paz, para marcar el destino del pueblo del rey Baltasar. Entonces, esta canción, que fue hecha para los negros de mi barrio, la comunidad afro-uruguaya, me di cuenta que parecía escrita para la película. Bueno, Jaime, porque el pueblo del rey Baltasar era eso que estaba ahí. ¿Entendés? Bueno, hay dos cosas que para mí actúan como símbolo. Primero, esto que estás contando. Segundo, cuando queda eliminada Sudáfrica por Uruguay, digamos, a lo mejor la gente ya tiene un poco olvidado el Mundial, pero convengamos, recordemos que Uruguay elimina al local, que fue Sudáfrica, y después a Ghana. Al continente. Vos decís, sí, bueno, los únicos tambores que se escuchan son los uruguayos, sí, que venían de África, o sea, como una gran paradoja. Eso por un lado. Después, cuando vos tenés, vos y Yamandú, ahora no me acuerdo, un diálogo creo con un chofer, que hablan de Mandela y del apartheid, sí. Y vos decís, bueno, nosotros no conocemos, lo que no entendemos qué significa esa palabra, pero justamente Uruguay ha sido un país que ha integrado realmente las distintas etnias. Y bueno, eso debe haber sido bastante poderoso, esa cuestión que vos siempre has, siendo vos blanco, has hecho mucha música negra. Sí. Candombe. Tanto yo como Hugo y Osvaldo Fattoruso, como la gente del Quinto, como Eduardo, y ahí vos viste cómo Eduardo Mateo, cómo Uruguay logró algo que no logró Sudáfrica, digamos, es, no logró naturalmente la integración. Bueno, lo que pasa es que nosotros no tuvimos a los ingleses y a los holandeses. Ojo con esos muchachos, Me hace gracia a los ingleses ahora hablando de que Suárez insultó racialmente a Evra en una puteada de cancha. O sea, es de un cinismo tan brutal, teniendo en cuenta que las tropas de Inglaterra están en este momento en Irak y en Afganistán, no solamente en las Islas Malvinas, y que el apartheid lo inventaron ellos en Sudáfrica, puesto que ellos le ganaron la guerra a los africaners, a los boers holandeses, que también eran peores que ellos también. Los ingleses inventaron los campos de concentración 30 años antes que Hitler. Y entonces, bueno, si existe el Ku Klux Klan en Estados Unidos, es una herencia de los ingleses. ¿A qué voy? A que a nosotros, en Uruguay, por ejemplo, o en otros países de América Latina, no fue más fácil la integración con los negros. Aunque, ojo que el racismo igual existe. Está. El racismo existe, pero mira que también los chinos son racistas con los blancos, ¿eh? Sí, sí. Nuestros países están hechos también por la inmigración española e italiana, los gallegos, los tanos, y también ahí hubo una especie de menjunje que salió, creo, no tan mala, me parece, en cuanto a convivencia. Yo creo que nuestros países, por lo menos el Uruguay en relación a las colectividades siempre más castigadas como la negra y la judía, es un ejemplo de convivencia. Y en la música, por ejemplo, la unión que se ha dado entre negros y blancos la he visto en Brasil y la he visto en Cuba también. Vos vas, ves una orquesta cubana y ves 4 negros y 6 blancos. Andá a Estados Unidos, fíjate, mirá la tapa de los discos. ¿Cuántos grupos tienen negros y blancos como integraciones? Fíjate. Sí. Pero fíjate. Sí, sí. Jaime Rosa. Yo me acuerdo aquí de los Doobie Brothers que tienen un bajista negro. Y de Crosby, Stills, Nash & Young, que también tienen un bajista negro. Pero vos ponete a pensar. Billy Preston con los Beatles. Bueno, pero los Beatles eran ingleses, ¿eh? Sí, sí. Ojo, no confundas a los ingleses bluseros como Clapton, toda la barra de Jimmy Page, Keith Richards. Esos adoraban a los negros. Pero te quiero decir, bandas norteamericanas. Sí, sí, sí. Busca. Y aparte bandas que no sean de Nueva York, que de última es la ciudad que más integra. Sí, porque integra el jazz y sí, ahí. Pero yo estuve en Arkansas, estuve en algunos lugares que a mí me veían y me decían. Oíme, yo viví en Nashville un mes y solamente una vez hablé con un negro. Está, punto. Estamos con Jaime Ross. Bueno, se nos va el tiempo. Bueno, vamos a escuchar un temita que también está en 3 millones y que tiene mucho que ver. Casi es como un tema que compuso hace mucho tiempo Jaime Ross para esta película. Todo un país detrás. Quiero sacarle chispas al asfalto otra vez con mis pies. Quiero soñar de vuelta con horneros en la noche, un café, oír acentos de frontera, buscar un sitio donde respirar, leer los ojos de la gente, todo un país detrás, todo un país detrás, todo un país detrás, todo un país detrás. Todo un país detrás, todo un país detrás. Todo un país detrás, todo un país detrás. Todo un país detrás, todo un país detrás. Todo un país detrás, y es lo que se puede ver. Es un buen tema para ir a la cancha. Totalmente, sí, totalmente. Está utilizado para ir a la cancha a ver a Uruguay contra Francia y luego contra México. Ahí va. Que los al aire, los sopapeaste un poquito a los mexicanos en la película, la soberbia azteca. ¿Y qué quiere? ¿Sabés el garrón que nos comimos antes? Fue el único partido en donde una pelea, incluso entre la tribuna, fue con los mexicanos. Porque Uruguay realmente era tanto la hinchada como el equipo, era un ejemplo de fair play total. Me sentí tan identificado, Jaime, mientras veía tu película. Yo soy hincha de Atlanta, que es un equipo de entre segunda y tercera categoría. O sea, le ganó a River, pero perdóname, lo vi con mi viejo, lo vi con mi papá. Terminamos llorando, abrazados. Fénix es como el cosmos, ¿viste? El cosmos. ¿Te puedo decir algo? Lloré con mi viejo. Yo fui una vez a la cancha de Atlanta. La gloriosa, el glorioso. Sí, a ver, Banfield, Atlanta en el año 83 me llevó... Osvaldo Miranda. Somos muchos. Usted somos más. En la calle Darwin, que queda muy cerca ahí de Villa Crespo. Pero un artista. El escritor. El dueño de la trastienda, por favor. Giannetti. Pero ciudad de Santa Fecina, claro. Giannetti es hincha independiente. Y vivía en Darwin 507, a dos cuadras, y me dice: juegan Banfield Atlanta. Y decía: conozco la cancha de Atlanta. Y se había perdido en 2-0 contra Banfield. Pero te quiero decir algo: ese momento de Atlanta estaba glorioso porque estaba en primera. Después del 84-85 no volvió nunca más. O sea, quiebras todo. Y el último fin de semana fue una especie de. Me dijeron que corrieron, sí, de la heroica. Como unos animales. No, fue increíble. Fue muy bien, impresionante. Bueno, cortitas para ir terminando. El 19 de junio estás en el Gran Rex. Bueno, eso sí, también. Aparte de anunciar la película, 19 de junio. ¿Qué tipo de concierto vas a hacer? Se llama 3 millones y, bueno, es muy largo de explicar ahora. Es un concierto muy heterogéneo, con instrumentos acústicos, instrumentos eléctricos, cuerda de tambores, guitarras, milongueras y tangueras, distintas canciones de mi repertorio que no he hecho en todos estos años, son 4 décadas de canciones. Es un show que me entusiasma. Y es el último show que voy a hacer antes de empezar a preparar mi nuevo disco, que eso va a ser en agosto. ¿Ya tenés alguna canción maquetada, algo? Sí, cositas. Pero vamos a ver lo que lleva. Pero quiero decir que, teniendo en cuenta que estamos en Radio Nacional, este mismo show se hace el 16 de junio en el Astengo de Rosario, 19 Gran Rex, Buenos Aires, y 20 Teatro Argentino de La Plata. Qué lindo. Muy, o sea, nunca fui. Los tres mejores teatros, o sea, las tengo, el Gran Rex y el Argentino de La Plata, muy buenos para escuchar música. Estoy contentísimo, porque aparte, a las tengo fui, y al Gran Rex también, pero al Teatro Argentino no. Señores, nos estamos yendo. El próximo sábado, aquí en vivo, Amerita Baltar, primer turno, y segundo turno, Carlos Negro Aguirre, que sacó un discazo llamado Orillania. Realmente. Me lo regalo ahora que estuve en Paraná en la fiesta del mate. Escúchalo. Si no, ya escuché dos canciones y me mató. Bueno, cantan uno Hugo Fattoruso. Es un disco. Ah, esa parte no la vi. Es un disco realmente que yo creo que en otro momento hubiese sido, digamos, un disco clave de la música argentina. Ahora que hay menos difusión, está todo más mezclado, hay tanta sobreoferta de canciones, quizás pasa un poquito más inadvertido. El Negro Aguirre es un capo. Es un capo. Y Amrita Baltar, o sea. El tango de Piazzolla y Ferrer y lo nuevo que viene del litoral argentino. Jaime, despedite con esto nada más. Nos vamos con Cuando Juega Uruguay. ¿Cómo hiciste para hacer semejante himno para la selección uruguaya? Realmente es... ¿Cómo hice? Como cualquier otra canción. La hice. Me dio trabajo. 5 meses. ¿Año? 1991. Y se grabó en el verano del 92. Y se hizo el clip con Obdulio Varela en la cancha en abril del 92. Pero bueno, es una canción hecha a fines del 91 por encargo de la UF, que me pidió que hiciera una canción oficial. Y la hice, y luego se hicieron otras canciones. He tenido la suerte que sigue siendo la canción insignia de la selección. Y en el estadio, cuando juega la Celeste, en el momento de salir el equipo de la cancha, por los parlantes se pone la canción. Y a mí se me pone la piel de gallina y listo. Y se cantaba cuando Uruguay no era cuarto ni ganaba Copa América. Se cantaba. Yo la grabé en el peor momento del fútbol uruguayo de los últimos 50 años. Cuando el conflicto con los coros que estaban en Italia, con todo aquello, hace 20 años. O sea que dirán cualquier cosa de mí, pero subido al carro, no. Señores, vayan a ver 3 millones. Chao, gracias. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del burguista, cuando baja del camión, asomado por el túnel.